Soto, nigga. Axo Alejandro. Ok. Yeah. Mama let me to my brothers, my keeper was serving that curry before my defeats. My mama sees that she know how to grip me, she know how to keep me, she better get greedy. Mama let me to my brothers, my keeper was serving that curry before my defeats. My mama sees that she know how to grip me, she know how to keep me. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, como un elefante. Sé que con el tiempo me he vuelto un poco pedante, pero no farsante. Gracias a Diosito me ando vistiendo elegante. Ya parezco Gantel, pero no haciendo lo malo, sino haciendo que toda esta gente salte. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, como un elefante. Sé que con el tiempo me he vuelto un poco pedante, pero no farsante. No dejes que el envidioso trate de cambiarte o de convencerte de que no puedes hacer lo que quieres, porque solo quieren retrasarte. Yo sé que tú quieres verte tan feliz como yo me veo. Todos los días ando de paseo, mi vida es una peli, es un video. Ella me dice que estoy bonito cuando antes decía que era siendo feo. Seguro porque ahora estoy llenando mi cuenta y hago cosas que ni yo me creo. Mira la pinta de ese muchacho y eso que antes era un loco mamarracho. La Argentina dice que soy bello y yo le digo que se aleje de ese guacho. Tengo un cheque metido en mi mente y sé que a veces me la paso de borracho. No necesito de un pistolón como aquel huevón para sentirme macho. Nacho a toque el que me mira feo y en el nombre de Dios solo los bendigo. Sigo pa'lante con mi parlante haciendo música, fiesta con mis amigos. Chito primo que estoy haciendo mi propia medicina y lo que consumimos paso una boleta es una sola cosa, relatar cada experiencia en el camino. Sigo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, como un elefante. Sé que con el tiempo me he vuelto un poco pedante, pero no farsante. Gracias a Diosito me ando vistiendo elegante. Ya parezco Gantel, pero no haciendo lo malo, sino haciendo que todo esta gente salte. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, como un elefante. Sé que con el tiempo me he vuelto un poco pedante, pero no farsante. No dejes que el envidioso trate de cambiarte o de convencerte de que no puedes hacer lo que quieres, porque solo quieres retrasarte. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. Alejandro no quiso ser estudiante porque sabía que no era suficiente, que una pensión no va en el estante. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, mamá te juré que iba a ser cantante. Ahora te noto contenta porque no canto sin billete adelante. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. Quiero una pila de oro con diamante. La vivo como quiero, como quise, divertido con la que vida culito que se llaman los amantes. Me pide que la pese, que la toque y que la coja. Con el biberón, la jama mante. Resulta que la tipa está empatada con un tipo petejote y no lo supe y me agarraron disfragante. No corta, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Niño, pa' esto quería ser un cantante. Basta teniendo mujeres con cara de santa, pero con la pussy picante. No, mamá, yo no lo quería, pero como hago si estás estudiante. Me anda metiendo caquillo pa' que se lo meta cuando se levante. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, como un elefante. Sé que con el tiempo me he vuelto un poco pedante, pero no farsante. Gracias a Diosito me ando vistiendo elegante. Ya parezco un gante, pero no haciendo lo malo, sino haciendo que toda esta gente salte. Y dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. Yeah, brrr. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. Soy Alejandro. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante. Dumb, slow. Wise, dumb. Why, yeah.